Dolido, como me ha dolido. siento como me ha dolido el echarme al olvido. Y Ignacio Chayani. amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Tu amor, linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? pedacito de cielo. Por eso es que te quiero. Me enloquece en tu mirada, ojitos azules, pedacito de cielo. Me enloquece en tu mirada, ojitos azules, pedacito de cielo. Por eso es que te quiero. Me enloquece en tu mirada, ojitos azules, pedacito de cielo. Estoy enamorado. Te supo amar. No sé por qué que te